recuerdo cuando me chillaba, aunque apenas recuerdo por qué. Solo hago lo que me da la gana y no me da la gana de que me griten otra vez, de que me griten otra vez. Despierta ya, que no haces nada. Levántate, que ya son las 3. Mira el sol que entra por tu ventana y sal de la cama de una puta vez, de una puta vez. Me aburro mucho el fin de semana. Hagamos algo, cojamos un tren. No escuché a los ruidos cuando cantaba que ninguna mujer está nunca del todo bien. Está nunca del todo bien. Y yo, que no quiero nada, parte de un cigarro y un café. Cojo mi guitarra desafinada, toco 3 acordes y digo que te folle un pez, que te folle un pez. No te canses de buscar, aprendas a odiar al mundo. Sabrás que no hay nada que encontrar más que lo que tuvimos juntos. Que lo de fuera da igual, es todo absurdo. Cuando te canses de buscar, aquí encontrarás refugio. Cuando te canses de buscar, al final vas a encontrarte. Aprendas a respirar, dejará de faltarte el aire. Es que al final comprenderás que está todo dentro. Lo que el mundo te ofrecerá es solo perder el tiempo. Cuando te canses de buscar sin encontrar el rumbo, sabrás que tú eres el lugar y la eternidad un segundo. Nada más hay que encontrar en el ancho mundo. Cuando te canses de buscar, aquí encontrarás refugio.